que es el momento de poner claro por primera vez tantos sentimientos que hace tiempo están rompiéndome la cabeza. Con el tiempo me cansé de esperar a que le fueras bien a ese amor que solo había deseado ser un poco correspondido. Todo se volvió al revés, ahora yo soy quien piensa en romper. Todos esos días de amor y compañía se fueron. Es difícil de entender porque muchos años yo te amé y nunca me hubiera imaginado que pudiera estar sin tenerte. Siento que es mejor así, con el tiempo tú serás feliz. Yo sigo mi vida, pues aprendí a vivirla sin verte. Perdóname, las cosas no salieron bien. Hubiera yo querido que fueran los días tal como ayer. Ayúdame a no sentir que soy tan cruel, a no pensar que no luché en nombre de este amor que se fue. Siento que es mejor así, con el tiempo tú serás feliz. Yo sigo mi vida, pues aprendí a vivirla sin verte. Perdóname, las cosas no salieron bien. Hubiera yo querido que fueran los días tal como ayer. Y si alguna vez me extrañas sin saber por qué y sientes ganas de volver, ya no me busques, pues no estaré. Tú lo eras todo, podías hacerme temblar. Me volví loco cuando traté de volar para abrazarte, no te dejaste alcanzar. Perdóname, las cosas no salieron bien. Hubiera yo querido que fueran los días tal como ayer. Ayúdame a no sentir que soy tan cruel, a no pensar que no luché en nombre de ese amor que se fue.